Hola, me llamo Cecilia. No tengo esposo. Ya no vive. Está muerto. Mi padre ya murió también. Tengo 3 hijos, pero no tengo hermanos.